Las diferentes expresiones de las formas eróticas están presentes aquí en Yaceros. Hoy culminamos un recorrido por las frutas y el erotismo en Cuba, una manera también de apreciar, de sentir cómo las formas sutiles de lo erótico están presentes en diferentes expresiones de la vida y en especial con la alimentación, con las frutas propiamente. Un libro que hemos querido compartir con ustedes, amables oyentes de Yaceros, el libro completo de frutas y erotismo en Cuba, la importancia de una obra literaria, muy singular por cierto, dentro de la amplia bibliografía dedicada al erotismo. Con este libro apreciamos sin duda cómo en cada fruta existe un gozo íntimo y supremo de lo erótico. Escucharemos hoy Frutas y Erotismo en Cuba, capítulo número 6 y último, con la música del pianista y compositor Bebo Valdés. El jardín de las delicias. Entre los poemas que solían memorizar los niños cubanos hace varias décadas figuraban algunas estrofas de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, y entre esas estrofas una perteneciente al poema titulado Galas de Cuba. Dice: Cuba, delicioso Edén, perfumado por tus flores, quien no ha visto tus primores, ni vio luz ni gozó bien. Y esa realidad de un Edén circundante se le iba metiendo al niño por los ojos, por el oído, por el olfato. Del paladar no sabría qué decir. En algunos libros, cuando se hablaba del Edén, se mencionaba una manzana, pero en el bosque cubano era más fácil encontrar 100 tréboles de 4 hojas o un hada madrina que un manzano. La ausencia de estos árboles llevaría al niño a preguntarse si no habrían sido ellos, los manzanos, los verdaderos expulsados del paraíso y no Adán y Eva, como aquellos libros consignaban. De todas formas, la ilusión de haber nacido en el paraíso terrenal o en una prolongación de este continuaría exaltándolo, acrecentada por los testimonios de algunos visitantes famosos y de algunos compatriotas. En otra carta escrita durante su estancia en La Habana, la condesa de Merlín afirmaba: «Si hubiera que asignarle un lugar al paraíso sobre la tierra, se le podría situar en el Valle de San Marcos. Ahí se encuentran reunidas las bellezas más sublimes de la naturaleza en busca de arte bajo el cielo más bello del mundo». Año más tarde, el niño ya adulto y lejos de la isla huiría a Ibn Hams preguntarle: ¿conoce alguien el paraíso si no es porque le hablan de él? El enigma de la manzana sería fácilmente descifrado. La identificación del árbol de la ciencia del bien y del mal con un manzano no tiene fundamento bíblico. La Biblia solo menciona un árbol frutal. La leyenda de la manzana es de origen impreciso. Algunos estudiosos lo sitúan en el siglo VI, otros en los vitrales y en el arte monástico de los siglos XII, XIII y XIV. Muchos responsabilizan de la leyenda al afán de las iglesias cristianas por hacer más efectivas sus enseñanzas, ilustrando el importante pasaje bíblico con la apetitosa fruta. El diccionario religioso de HarperCollins asegura que la raíz del malentendido está en la doble acepción de la palabra latina malum, que tan pronto quiere decir manzana como caída. Malum, en latín, también significa desgracia, calamidad e incluso, como interjección, diantre o demonio. De manera que la ausencia de manzanos en Cuba no invalida la posibilidad de que la isla fuera la sede del paraíso terrenal. Asimismo, el linaje paradisiaco de algunas de las frutas que con más fortuna se cultivan en ella es innegable. Ya las hemos mencionado: el plátano, al que la mitología oriental no duda en ubicar en el paraíso y que en una de sus variantes merece todavía el calificativo de manzano. El zapote, que el libro sagrado de los mayas descubre junto a los anones, las chirimoyas y las guanábanas entre las primeras frutas creadas para el hombre, y al que Mercedes Santa Cruz sitúa, haciéndose eco de una creencia haitiana, entre los alimentos que consumen las almas bienaventuradas en los valles sagrados del otro mundo. Entre las acepciones que han barajado José Juan Arrom y otros estudiosos para el vocablo indio Cuanacán, se encuentra la de lugar a donde van los antepasados, los fallecidos, y la guayaba, cuya pasta figura entre los manjares seleccionados por Severo Sarduy para ser repartidos en su velorio, cuyo nombre sirve de apellido a Maquetaurie, dios taíno, señor de los muertos, quienes acostumbran salir de noche a comer esta fruta y cuyo aroma, disperso por algunas regiones de América, hizo pensar a los españoles recién llegados al Nuevo Mundo que habían logrado burlar la vigilancia de la espada encendida. De los revoloteos de esa espada, que no se da por vencida en la búsqueda de los intrusos, están hechos los huracanes que anualmente asuelan nuestras latitudes. Su hoja, a manera de hélice iracunda, va de un lado al otro del océano, segura de que más tarde o más temprano encontrará a las tres carabelas que hace 500 años la hicieron quedar mal ante Dios. De sus revoluciones saltan los vientos, de su brillo los relámpagos. su punta raja las nubes o invirtiéndose alza ensartándolo al mar, en cuyo fondo pueden haber carenado y permanecer ocultas las legendarias naves. ¿Acaso José María Heredia presentía, cuando manifestaba su entusiasmo por los huracanes, que entregándose a sus ráfagas, como el niño a los desmanes de una encristalada puerta giratoria, podrían regresar al oriente del huerto, traspasar el umbral prohibido, recorrer un camino contrario al de Adán? Sabemos, por Los mangos de Caín, una obra literaria, que tanto este como su hermano conocían dónde estaba ese umbral y solían acercarse a él para fatigar a los querubines con preguntas y arrojarles piedras. Sabemos incluso que hubo un lugar donde la cerca estuvo rota, un lugar por donde en una ocasión Caín, niño, logró burlar la guardia divina. La chirimoya de la familia de las Anonáceas fue escogida por un clérigo del siglo XVII como la fruta idónea para avivar en los europeos moribundos el deseo del paraíso. De ahí su posterior escasez en la isla. Estamos hoy en el capítulo 6 y último del libro Frutas y erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva, y la música es de el pianista y compositor Bebo Valdés. estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. La más hermosa que ojos hayan visto. Una gestión encaminada a devolverle a Cuba su condición de asiento original del paraíso no puede prescindir del testimonio de su descubridor. De tanto repetirse, de tanto ser invocadas por demagogos y halagadores a ultranza, las frases pronunciadas por Colón a su arribo a la isla han venido a significar nada. Sin embargo, pocas como ellas ratifican nuestra tesis y debieran servir de legítimo orgullo a los hombres y mujeres nacidos en Cuba. Domingo 28 de octubre de 1492. Dice el almirante que nunca tan hermosa cosa ha visto, lleno de árboles, todo cercado el río, hermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto, cada uno de su manera. Colón, que ha saltado a tierra, vuelve a la barca, navega río arriba, y es entonces cuando pronuncia la frase que el pueblo cubano ha memorizado, repite de forma un tanto irresponsable y puede provocar, en el extranjero escéptico, una sonrisa de burla por su carácter aparentemente hiperbólico. En busca de la versión más exacta de dicha frase, hemos recurrido a la historia de las Indias del padre Las Casas, reeditada varias veces por el Fondo de Cultura Económica de México en su colección Biblioteca Americana. Dicha edición está basada en el autógrafo o manuscrito original que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Según Las Casas, el almirante dijo que nunca ojos de hombre tan deleitable ni tan hermosura cosa vieron. Nótese cómo se produce una ampliación de la primera frase, que solo involucra a Colón, y a la segunda, que abarca a todo el género humano. En el diario del Génovés, Las Casas asegura que, al referirse a la nueva tierra, Colón la declara la más hermosa que ojos hayan visto. El poder visionario del gran almirante de la mar Oceana no puede haberse extendido en una sola dirección hacia el futuro, tiene que haber abarcado el pasado, y quien adivina en la lejanía un mundo nuevo, bien pudo ser capaz de voltearse y avistar, desde su presente, el ayer más remoto, el más antiguo mundo, y en ese mundo incluso su primer y más fragante asiento, el paraíso. De ahí que, al hablar por sí mismo, al decir que nunca tan hermosa cosa había visto, y describir la naturaleza edénica de la tierra recién descubierta, pueda deducirse que el gran almirante habla, indirectamente, por todos los hombres y mujeres anteriores a él y contemporáneos suyos, sin exceptuar a la primera pareja, tal y como lo consigna su segunda declaración. Que nunca ojos de hombre tan deleitable ni tan hermosa cosa vieron. Cabe recordar que Colón, imbuido de una religiosidad rayana en el misticismo, atribuía su descubrimiento al concurso de las Sagradas Escrituras. Dice: ya dije que para la ejecución de la impresa de las Indias no me aprovechó razón ni matemática ni mapa mundos. Llenamente se cumplió lo que dijo Isaías. Al poder visionario de Colón y a la fe que la reina Isabel de Castilla tuvo en ese poder, debemos el descubrimiento de un mundo. ¿Seremos nosotros, los naturales de ese mundo, más incrédulos que la reina? Lo que importa, decía José Martí, no es sentarse con los frailes, sino embarcarse en las carabelas con Colón. Quien reconoce en Cuba el paraíso, desembarca de una de esas carabelas. La actual ubicación de la isla en el globo terráqueo, tan distante del ámbito donde la tradición cristiana sugiere que pudo estar el paraíso terrenal, tampoco invalida nuestra tesis. En El color del verano, Reinaldo Arenas la ha visto levar anclas y disponerse a navegar por los distintos océanos a la deriva por culpa de la incapacidad de los cubanos para ponerse de acuerdo en cualquier asunto relacionado con su destino. Esta visión de Arenas de una Cuba trashumante, lejos de ser un presagio, bien pudo ser una reminiscencia de quién sabe qué circunnavegaciones efectuadas por la isla en épocas inmemoriales. Tierra firme llamaban los antiguos a todo lo que no fuera isla, ha recordado Dulce María Loinás. La isla es, pues, lo menor firme, lo menos tierra de la tierra. De ahí, las siestas rodeadas por los cuatro ríos del paraíso que, según Lezama Lima, dormían Licario, su madre, y su hermana. Fragmentos finales de la obra Frutas y erotismo en Cuba. Esta es una publicación de Orlando González Esteva. Nos acompaña la música de Bebo Valdés. Thank you. La visión beatífica. La realidad intuida por Colón no ha sido remisa a manifestarse a otros extranjeros notables, ciudadanos ya del siglo XX, y a manifestárseles trascendida, rebasando los límites del paraíso terrenal y sugiriéndoles a través de la isla el acceso a otros paraísos no menos inefables, el paraíso prenatal y el paraíso celestial o lugar de la bienaventuranza eterna, como lo identifica un diccionario católico. Me referiré a los testimonios de dos de esos extranjeros, María Zambrano y Tomás Mertón. María Zambrano, quien vivió en Cuba durante varios años, publicaría en la revista Orígenes varios textos. De uno de ellos, titulado La Cuba Secreta, extraigo las siguientes declaraciones. Yo diría que encontré en Cuba mi patria prenatal. El instante del nacimiento nos sella para siempre, marca nuestro ser y su destino en el mundo. Más anterior al nacimiento, ha de haber un estado de puro olvido, de puro estar yacente, sin imágenes. Escueta realidad carnal, con una ley ya formada, ley que llamaría de las resistencias y apetencias últimas. La patria prenatal es la poesía viviente, el fundamento poético de la vida, el secreto de nuestro ser terrenal. Y así, sentía Cuba poéticamente, no como cualidad, sino como sustancia misma. Cuba, sustancia poética visible ya. Cuba, mi secreto. Hasta ahí, María Zambrano. Dos años más tarde, en el año de 1950, en un texto dedicado a Lidia Cabrera, María Zambrano dirá ya de forma más directa lo que necesitábamos oírle decir. Todavía existen mundos, lugares en el planeta donde las cosas y los seres no han sido dominados del todo por el afán de definición, donde aún palpitan asomándose por entre las rendijas de un mundo todavía sin cristalizar. La isla de Cuba es uno de esos lugares. Las islas han proporcionado al alma humana la imagen de la vida intacta y feliz, como si fuese un regalo del paraíso, donde las dos condenas, el trabajo y el dolor, quedan un tanto en suspenso. Y añadirá, Cuba es la isla arquetípica por su luz, que parece levantarla hacia el cielo, haciendo aún más leve el peso de la tierra. María Zambrano verá caer esa luz sobre Cuba, dispersa en azul inigualable que se expande, dejando a la tierra un lugar que ya parece haber entrado en el orden celeste. En abril de 1940, el joven Thomas Merton llega a La Habana. El futuro monje trapense dejará más de un testimonio de su instancia en la isla y entre ellos el de un viaje en autobús al interior del país, viaje que aprovecha para escrutar las ceibas grandes y solitarias que se alzan a la orilla del camino con la esperanza fallida de ver aparecer en una de ellas a la Madre de Dios. Sabía el joven Merton que la ceiba es uno de los árboles consagrados por la mitología insular. ¿Qué orisha travieso pudo haber susurrado al oído de este norteamericano a punto de ingresar en un monasterio, lo que solo años más tarde Lidia Cabrera apuntaría en el monte? Fugitiva la Virgen María con el niño Jesús, se escondió en el hueco de una ceiba, la ceiba se abrió para albergarla y allí burló a sus perseguidores. El tronco se cubrió de espinas para proteger a la madre y al niño divino. Desde entonces, las ceibas se abren una vez al año y aparece la Virgen. Muchos han tenido la suerte de verla. La narración del viaje de Merton aparece en La Montaña de los Siete Círculos, donde el norteamericano también describe su momentáneo encuentro con Dios o con un estado de conciencia similar al que produciría un encuentro con él en la iglesia de San Francisco en La Habana. Merton asiste a misa y apenas el sacerdote devuelve al altar el cáliz que ha elevado con motivo de la consagración, un coro de niños rompe a cantar un himno que comienza diciendo «Creo en Dios». El futuro monje se siente traspasado por un rayo tan luminoso que parece neutralizar cualquier otra sensación y, sin embargo, confiesa, «Lo que más me conmovió fue esta luz que era, en cierto sentido, ordinaria». Era una luz, y he aquí lo que realmente me dejó sin aliento, que se ofrecía a todos, a todo el mundo, y no había en ella nada de fantasía o cosa extraña. Era la luz de la fe intensificada y reducida a una claridad extrema y súbita. Era como si yo hubiese sido de repente iluminado, quedando ciego por la presencia de Dios. Merton insiste en tratar de explicarse y de explicarnos la experiencia y acaba recordando el primer pensamiento coherente que le sucedió. El cielo está aquí, frente a mí. El cielo, el cielo. En su diario secular, el escritor había afirmado refiriéndose a La Habana: mientras más miramos la ciudad y nos movemos en ella, más la amamos, y mientras más amor recibimos de ella, más amor le devolvemos, y si lo queremos, devenimos completamente parte de ella, de todo su intercambio de gozos y beneficios, y esto, después de todo, es el verdadero modelo de la vida eterna, es un símbolo de salvación. Esta ciudad pecaminosa de La Habana está construida de manera que podemos leer en ella, si sabemos cómo vivir en ella, una analogía del reino de los cielos. No es improbable que Thomas Merton y José Lezama Lima se cruzaran alguna vez en una calle de La Habana vieja y hasta compartieran el mostrador de alguna cafetería o puesto de frutas. Cuando estaba saciado de oraciones, dice el norteamericano, podía volver a las calles, paseando entre las luces y las sombras, deteniéndome a beber vasos de jugos de fruta helados. Los imagino como a los hermanos cinéfilos de Tres Tristes Tigres, envueltos en el ruido de la ciudad y ahora en el olor de las frutas, mamey, mango, anón sin duda, esa fruta siniestra, pero con ese olor a todas las frutas posibles del árbol de la ciencia del bien y del mal y el sabor de la ambrosía, sea esta lo que fuere dentro. Merton acababa de cursar estudios superiores sobre Santo Tomás de Aquino y de leer, mientras se reponía de una operación de apendicitis, El Paraíso del Dante, pero su predilección por los jugos de fruta no encuentra antecedentes en el santo ni en el autor de la Divina Comedia, sino en Orfeo, que en la Oda a la Piña de Manuel de Sequeira disfrutaba de un sorbete de Ganímedes, en un Olimpo oloroso ananás sirve a los dioses. En El Paraíso de Lezama Lima se evoca a Santo Tomás, para quien la visión beatífica es una operación intelectiva o lo que es lo mismo al alcance de los sentidos del hombre. Citando al santo y por boca de uno de sus personajes, el cubano recuerda que en esa visión concurren el apetito, la posesión y la delectación frutal. Y ese éxtasis que él señala, dice el poeta refiriéndose a Santo Tomás, es el de la visión de la gloria. Exactamente un siglo antes de la visita de Merton a Cuba, en la primavera de 1840, y en la carta dirigida al príncipe Federico de Prusia, a la que antes nos refiriéramos, la condesa de Merlín escribía: «En los países del norte, monseñor, las primeras enseñanzas nos las dan los hombres, en nuestras regiones soleadas las recibimos de la naturaleza». Y añadía: en esa multitud de recuerdos de la infancia que están presentes en la memoria, los más dulces, los goces más vivos, mis impresiones primeras, las más fuertes, magníficas, se relacionan con árboles, ríos, pájaros, con las labores del campo. La primera idea de Dios no fue el sacerdote explicándome la doctrina cristiana quien me la inspiró, fue la contemplación de la naturaleza alumbrada por el sol de los trópicos. Frutas y erotismo en Cuba, capítulo 6 y último. Este libro es de Orlando González Esteva y la música cubana, por cierto, de Beo Valdés.